no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris por Radio Universidad. Les recordamos nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp nos pueden encontrar a través del 2281-040477 y en Facebook estamos como Radio V. Yo soy Silvia Susana Jacome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Eldarely Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Y muy contenta, amiga, ya se siente la primavera, ahora sí, en esta hermosa ciudad de Jalapa, por fin. Y en esta noche también muy contenta porque, bueno, en diferentes momentos hemos comentado en el programa que cuando tenemos más información, y aunque seguramente a veces la información lo que nos genera son más dudas y cuestionamientos, es justo esa la intención, ¿no? Que cuestionemos, reflexionemos, y tengamos como más información que nos ayude a entender esta diversidad y aprender a mirar a través de este arcoíris. Claro que sí. Bueno, para ello nos acompaña un invitado muy especial que tenemos el gusto de presentar. Él es Rodrigo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Él es biólogo y especialista en temas del cerebro, o sea, pues cuestiones que tienen mucho que ver con el comportamiento también, con la conducta. Y mi primera pregunta, Rodrigo, sería, ¿qué nos puede decir el estudio del cerebro con respecto a la sexualidad humana? Bueno, el cerebro nos puede indicar, para empezar, descartar algunas teorías en psicología que emergieron hace más de un siglo. Por ejemplo, Sigmund Freud, que ha sido uno de los personajes polémicos en estas temáticas. Por favor, vuelve a decir eso. Bueno, tenemos que grabar esto. Se acabó, ¿no? Transmitirlo, pero, por favor. Al menos él fue uno de los pioneros de aportar de manera psíquica cuáles son las causas, al menos, de la orientación sexual. Pero de ahí viene otro personaje en sexología que es Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld le apostaba que no solamente es algo psíquico, sino que también aporta la biología. Neurotransmisores, genes, hormonas y regiones cerebrales. Hablamos de hace un siglo. Pero desde los 80s aproximadamente empezaron los estudios del cerebro ya como algo oficial, porque si recordamos, aproximadamente antes de los 80s, la homosexualidad, por ejemplo, era considerada como una patología. Y hubo el movimiento, la segunda ola feminista, como en los 70s, abogando por las mujeres, también el abuso sexual infantil, pero sobre todo también sumó la comunidad gay, de que eso es un derecho y no necesariamente es una patología. Cuando salen los estudios de los 80s sobre la orientación sexual en los humanos, de que qué consideramos lo que es atípico o lo que no es típico. Para empezar, en biología no existe eso. No existe lo que es atípico o lo que es atípico. ¿Por qué? Porque parte de esta discriminación en la orientación sexual parte de eso, de que, por ejemplo, los homosexuales antes se consideraba que eran una conducta aberrante. ¿Por qué? Porque había una visión naturalista. Si ellos no se reproducían, por ejemplo, hombre y hombre, eso es aberrante, eso es antinatural. Y hay biólogos y hay personas que siguen sosteniendo este tipo de teorías, lo cual es falso. En biología ocurren esas conductas homosexuales, que son estrategias reproductivas. ¿Reproductivas en qué sentido? Permite que no crezca tanto la población porque el entorno necesita optimizar los recursos. Cuando salen los estudios, por ejemplo, de Michael Billy, que es uno de los más exponentes de orientación sexual, él encuentra, por ejemplo, en estudios con niños que son gemelos. Esos son los famosos estudios que se hacen. ¿Por qué gemelos? Porque en teoría los niños gemelos, que son monocigóticos, comparten casi el 100% de sus genes. Entonces son sujetos de estudios importantes para determinar realmente la orientación sexual es algo psíquico o es algo mental. Y encuentra que los gemelos que son monocigóticos, hay niños que tienen una orientación, bueno, cuando son adolescentes o adultos, una orientación homosexual. Ambos. Uno, solamente uno de ellos. Pero lo interesante es esto, que aunque sean hermanos, y comparten casi el 100% de sus genes, no comparten la misma orientación sexual. Por lo tanto, esos primeros estudios de Michael Billy y Richard Pillar marcan ese nuevo auge, una nueva visión de que la homosexualidad también es algo natural y es algo biológico, lo cual debe respetarse. Y mucho conflicto que hay sobre la homosexualidad, sobre la bisexualidad también, y el género, en el caso de las lesbianas, es que la gente todavía tiene una visión tradicional, por ejemplo, cuando se adoptan niños, de que está ese boom de que es antimoral, que tiene que ser papá y mamá, la típica familia tradicional. Lo cual no funciona así. ¿Por qué? Porque se tiende a pensar de que los niños van a ser o van a adoptar la orientación sexual de sus padres, lo cual no es cierto. Y la otra es que como son homosexuales van a abusar sexualmente, lo cual también es una falacia. No funciona así. Entonces, los estudios del cerebro han encontrado diferencias de una persona heterosexual, de una persona homosexual, bisexual, transexual. Hasta ahora no hay estudios de personas de queer, por ejemplo, transvestis o transgénero. Es lo que más se ha abundado. ¿Y cuál es la importancia de esos estudios? Si hay diferencias marcadas, el cerebro sigue siendo el mismo en cuestiones de regiones cerebrales, pero lo que sí cambia es la estructura. Pero lo importante de esto es que aunque tengamos un cerebro aparentemente diferente, compartimos algo en común. La orientación sexual es biológica, pero también puede ser psicológica. Y entonces, bueno, ahorita nos acabas de mandar un montón de información que me parece muy importante, ¿no? Por una parte mencionas estos conceptos de atípico, ¿no? Y por lo cual nosotros entonces tendríamos que empezar a cuestionarnos lo normal y lo anormal. Exacto. Entonces, empezar a cambiar nuestro discurso, ¿no? En el que, pues, la realidad es que, como ya lo hemos mencionado en algún momento, la normalidad, pues, es como muy subjetiva, sí, claro. ¿No? Y puede ser utilizada para discriminar. Sí. Entonces, pero aún hablando de este concepto que mencionaste atípico, pues cuestiona lo que en algún momento hemos escuchado cuando se argumenta de lo natural, ¿no? Entre comillas. Sí, claro. Cuando también en el programa hemos mencionado que pues se utiliza esos conceptos pues como una parte desde la moral, ¿no? Más que un concepto científico. Sí. Cuando lo que tú nos estás compartiendo entonces es claramente que aún desde una mirada biológica, la diversidad también existe dentro de esta mirada biológica, ¿no? Sí, claro. Inclusive dentro de esta mirada científica. Hay un libro, que no recuerdo en este momento el nombre, que justo habla de esta diversidad que también se encuentra en animales. En animales, ¿no? Por supuesto. Entonces, justo tú lo estás mencionando ahora, y lo cual me lleva pues a cuestionar qué tanto tendríamos que dejar de utilizar la palabra normalidad. Claro. Y qué tanto tendemos que empezar a mirar entonces la diversidad dentro de nuestro entorno, ¿no? Sí. Oye, y tú mencionabas también esto, que las investigaciones que se han hecho en neurociencias de los 80s a la fecha, pues van de alguna manera desarmando las teorías en las que antes se fundamentaba esta mirada de la sexualidad. Y ahora estas evidencias en neurociencias nos ayudan a entender lo que de alguna manera cada vez se hace más evidente, ¿no? Claro. Mencionabas, por ejemplo, que hay ciertas condiciones a nivel biológico que se encuentran en estudios de gays, de personas trans, ¿no? Lo cual entonces me lleva a reflexionar y a cuestionar cuando me dicen, es que es una moda. Es que no sabe lo que quiere o no sabe lo que necesita, entonces déjalo, se lo va a pasar o no le hagas caso, o llévalo a algún terapeuta que diga que te lo va a componer. Entonces, con lo que tú nos estás compartiendo de esos estudios, no es una moda, es una condición inclusive biológica que ya lo hemos mencionado en el programa, con la que se nace finalmente. Por supuesto, sí. ¿No? Fíjate que los primeros estudios que se hicieron sobre la organización cerebral en cuanto a la orientación sexual parten de los 50, 58 en específico, se le llama teoría organizacional activacional, porque lo que se hizo fue tomar, en este caso, a cerdos guinea, que eran mamíferos, a las madres que estaban gestando, se les inyectaba a diferentes tiempos antes de dar a luz, y casi a dar a luz se les administraba testosterona. Entonces querían ver qué pasaba con las hembras que estaban gestándose. Entonces esperan a que las hembras crezcan y se dan cuenta que las hembras que recibieron testosterona mucho antes o días antes de dar a luz tenían conductas masculinas, pero las hembras que se les daba testosterona casi antes de que nacieran no tenían conductas masculinas. Cuando se analiza el cerebro, y es algo que hizo Roger Gorski aproximadamente en el 82, se da cuenta que, para empezar, machos y hembras, en el caso de hombres y mujeres, en los humanos, tenemos regiones cerebrales más grandes y otras más pequeños, lo cual aparentemente marca cómo es la causalidad de nuestra conducta sexual per se. Y algo bastante importante que mencionas, la organización cerebral parte principalmente de la testosterona durante la gestación. Es donde aquí se va organizando el cerebro. Y cuando el individuo llega a la pubertad, que es en la adolescencia, sus gónadas principalmente, o inclusive la glándula suprarrenal, empieza a liberar testosterona o estrógenos cuando llega a la pubertad. Y cuando se liberan esas hormonas sexuales, van directo al cerebro y activa la conducta sexual. Aquí tenemos un problema, como tú mencionas, cuando dicen, lleva a mi hijo porque está teniendo conductas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Creo que uno de los ejemplos tradicionales ha sido lo que hizo John Money, ¿no? Por ejemplo, de estos padres que tuvieron a dos gemelos y uno de ellos se le quemó parte del glande del pene por una circuncisión mal hecha. Y llaman a John Money para que John Money, que tenía la teoría de que no, la biología aquí no manda, tú puedes hacer que un niño tenga una orientación sexual, el aprendizaje, lo puedes flexionar. Entonces a este niño que se le ponía como Brenda, creció con hormonas sexuales durante su infancia y tenía que ir a terapias con John Money, y John Money tenía que hacerle creer que era niña y se le vestía como niña a este niño, a este varón. El problema surge cuando llega casi hasta la adolescencia, cuando Brenda descubre que se siente atraído hacia niñas, en este caso, hacia niñas, lo cual no correspondía, y se sentía bastante confundida. Hasta que sus padres le dicen la verdad de que, pues, eras niño, pasó esto, y empezó a haber un momento de frustración y tuvo que ir a psicólogo. Entonces, ese tipo de percepciones moralistas, entre comillas, que se tienen sobre la orientación sexual son muy peligrosas, inclusive cuando se les inculcan a los niños. Tú no le puedes obligar al niño a decir tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y peor, si llega la pubertad y el niño no se siente identificado con lo que realmente siente. Hay niños, por ejemplo, que durante la organización cerebral, que son prácticamente sexuales, nacen con dos gónadas, que una puede estar más diferenciada que la otra, y los médicos es como, pues opérenle la que está menos diferenciada y déjale la que está más diferenciada, ¿no? Porque de cerebro, su cerebro es más masculino. Y resulta que cuando llegan a la adolescencia, me quitaste algo con lo cual yo me sentí identificado o identificada. Y tienen graves secuelas psíquicas, ¿no? Por supuesto. Le haces creer algo que no es. Es algo social, es algo cultural y es algo psicológico. Bueno, estaría interesantísima la charla. Yo creo que no nos va a dar tiempo de agotar todos los temas, pero bueno, vamos a sacarle al máximo provecho a nuestro invitado. Y por lo pronto vamos a escuchar una canción del grupo Years and Years que se llama Desire. Regresamos. Regreso en A Través del Arcoíris. Recuerden nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook como Radio V. Y mandamos saludos a Olga y a su hija Elisa, que seguramente nos están escuchando. Un saludo hasta allá. Y bueno, pues qué bueno que nos escuchan. Y platicábamos con Rodrigo, es biólogo y especialista en temas del cerebro. Bueno, antes, totalmente de acuerdo con lo que mencionabas acerca de cómo han quedado atrás estas teorías de Freud. Yo pues todavía crecí, ¿no?, en mi adolescencia, pensando porque es lo que flotaba en el ambiente y desgraciadamente todavía hay gente que lo sigue manejando de esa manera, que un homosexual es un individuo que tuvo una madre dominante y un padre ausente, y bueno, estas teorías así psicoanalíticas, que bueno, creo que, y con lo que nos dices de la biología, pues quedan descartadas completamente, ¿no? No quiere decir que Freud no sea un referente importante. Yo creo que el psicoanálisis ha hecho muchas cosas importantes, pero en el tema de la sexualidad y sobre todo en el tema de orientaciones sexuales e identidades de género, me parece que hay que apostarle mucho más a este campo de la biología, de las neurociencias, porque efectivamente hay muchos estudios, y nos decías, ¿no?, muchos estudios que pues tratan de investigar el origen de la homosexualidad y de la transexualidad. No porque sean patologías, ¿no?, sino pues, por esta curiosidad científica que nos tenemos, hacen diferentes, ¿no? Que al final, y yo lo he mencionado muchísimas veces, pues casi casi lo de menos es por qué una persona es trans o es homosexual. Claro. Eso sea por casi casi hasta por capricho, no tendríamos por qué discriminar ni por qué violentarlos, ¿no? Pues. Pero bueno, por supuesto que estas investigaciones echan por tierra todo esto de que es aprendido y sobre todo, y esto me parece muy importante, de que como, según dicen, como es aprendido, se puede desaprender y entonces estas terapias estas terapias de conversión, pues se caen por tierra, ¿no? Entonces, en concreto, ser una persona homosexual, una persona transexual nace y no hay manera de aplicarle una terapia que revierta la orientación sexual o la identidad de género. ¿Es así? Es así, porque otra de las premisas que se establece en el campo de neurociencias, además de la biología, en este campo de conducta sexual, neurobiología de la conducta sexual, en nuestro laboratorio, que es el Centro de Investigaciones Cerebrales, hemos trabajado modelos de preferencias hacia el mismo sexo. Digo preferencias, al menos el término aquí, porque aquí creo que lo manejan como orientación sexual, en de que tratamos de dilucidar si realmente las orientaciones sexuales, utilicé ese término con ustedes, pueden ser aprendidas. Si realmente existe como tal un continuum, ¿no? Como Alfred Kinsey establecía, ¿no? De qué tanto eres hombre, qué tanto eres mujer. Pero realmente estamos bajo un continuum, realmente la biología dicta, es hermética, inamovible tu orientación sexual. Nosotros lo que hemos hecho en el laboratorio ha sido una serie de investigaciones utilizando roedores, que es un modelo experimental famoso en neurociencias, machos y hembras. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que se hace es que tanto a machos como a hembras les administramos un fármaco que es dopamina. La dopamina facilita el aprendizaje. Entonces se les administra dopamina a los machos y a las hembras y bajo efectos del fármaco van a tener que cohabitar con una pareja. Y esa pareja tiene que ser del mismo sexo. Posteriormente, para evaluar cuál fue su aprendizaje y cuál fue su aprendizaje, lo vamos a determinar dependiendo qué va a elegir sexualmente. Ponemos al macho en una caja y va a tener la libertad de interactuar social o sexualmente al mismo tiempo con un macho o con una hembra. Y lo que hemos visto es que los machos que estuvieron bajo el efecto dopaminérgico prefieren estar más tiempo con otros machos. Inclusive medimos las erecciones, cuántas erecciones tiene el macho cuando detecta un macho. Y tiene muchas más erecciones hacia un macho que cuando ve a una hembra. Nos pone a pensar, ¿realmente estamos tan fijos, herméticos, la biología hasta ahí acabó o no? Al menos lo que nos dice el aprendizaje en este contexto por esta modificación neuroquímica apunta de que es posible que una carga que 50% pueda determinar tu orientación sexual, la biología. Eso es lo que nosotros venimos precargados de información. Pero hay otra información que compone la ecuación en cuanto a nuestra orientación sexual. El aprendizaje, los contextos, sobre todo las experiencias sexuales que podamos tener principalmente. Se ha visto en machos, lo hemos visto en machos, también lo vemos con hembras. Y es un fenómeno que nos pone a pensar, realmente no existe como algo lineal en la orientación sexual. Puede haber un continuum que también puede ser facilitada por nuestros contextos y por la neuroquímica. Un compañero, Víctor Estrada Díaz, investiga algo bastante interesante. Administrar paracetamol durante la gestación. Y determinar qué pasa con la orientación sexual de las ratas macho que nacen. Y lo que encontró mi compañero Víctor es que las ratas macho cuando llegan a ser adultas no prefieren sexualmente a las hembras. Pasan más tiempo en contacto físico con los machos. Y un estudio que se realizó en el 2017 es realmente el aprendizaje también es como determinante o no es tan determinante. Pudiera parecer que sí, sus primeros encuentros sexuales pudieran ser que sí. Digo pudiera porque no hay leyes en la naturaleza. Lo que se hizo es tomar a ratas macho que ya tuvieron experiencia sexual con hembra, han estado con una hembra, han eyaculado con una hembra, y después someterlos otra vez al condicionamiento pavloviano, que es aprendizaje. Ratas macho sexualmente expertas, les administramos la dopamina y vemos cuál es su preferencia sexual final. Y lo que vemos es que esos machos que ya tuvieron experiencia sexual previa al proceso de aprendizaje no prefieren a los machos, siguen prefiriendo a las hembras. Entonces, esta información sensorial que se está organizando y está activando el cerebro sexual está marcando algo bastante importante, que también la orientación sexual sí es biológica, pero también pudiera tener una carga de aprendizaje. Y esto es bastante importante, porque como mencionaba, en la conducta no hay leyes. Un individuo puede ser más susceptible de que la biología me gana y me gusta esto, soy esto y me gusta esto y quiero ser así. U otros que el aprendizaje me ganó y es lo que me gusta. Entonces, cuando hablamos de la orientación sexual, tenemos que pensar que sí puede ser genético, puede ser hormonal durante la gestación y también puede ser por cuestiones de aprendizaje. Y como mencionabas, estas terapias de reconversión que se hacían casi hasta los 50 y también se hacía el aprendizaje pavloviano aversivo. El individuo tenía que masturbarse pensando, número uno, el sujeto que le gustaba. Y cuando llega la eyaculación, tenía que pensar en el sujeto que aparentemente no le gustaba y tenía que forzar su psique y su excitación sexual, el orgasmo y la eyaculación a ese tipo de terapia de reconversión, que para eso se les obligaba a ir principalmente. Wow. Con lo que nos estás compartiendo, probablemente muchas personas, ¿no?, están como ¿no?, su cerebro haciendo cortocircuito, porque te puedo compartir que en los talleres, en las charlas, en las conferencias, no hay una donde no encontremos alguna persona que esto que nos compartes nos cuesta tanto trabajo mirarlo, ¿no? Y me parece que nos cuesta tanto trabajo mirarlo, entenderlo, reconocerlo. Primero porque nos enseñaron a pensar en esta parte del pensamiento binario, ¿no? Sí. O sea, si naces con vulva, te tienes que expresar desde lo femenino y te tienes que enamorar, sentir placer y reproducirte y casarte y demás con un hombre, ¿no? Y si naces con pene, te tienes que expresar desde lo masculino y tienes que lo que te toque, ¿no? De acuerdo a estos estereotipos o a este pensamiento binario que pareciera que solo se plantean estas dos opciones. Y lo que tú nos compartes en estos estudios es lo que, de alguna manera, como sexólogas, nos encontramos en lo cotidiano, ¿no? Personas que pueden ser netamente heterosexuales o netamente lesbianas y dice, no se me antoja, no me gusta un vato, no lo quiero, a mí solo me atraen las mujeres. Y también cada vez como con más posibilidad de expresarlo, con más posibilidad de alzar la voz, de contarlo, encontrar personas que dicen, pues yo pensé que era netamente heterosexual y resulta que no, ¿no? Y pasé por un momento en el que pensé que era lesbiana o era gay, pero ahora me doy cuenta que soy bisexual, ¿no? Por ponerme un nombre, pues, ¿no? Y me parece que lo complejo o el reto no es mirar a las personas que se encuentran en esta condición. Me parece que lo complejo es el espectador, ¿no? Me parece que lo complejo es quienes están cercanos, ya sea familia, ya sea la misma pareja, ¿no? Entender que entender y vivir lo flexible que es nuestro entorno y lo diverso que es nuestro entorno. Y lo complejo que es cuando hemos aprendido a que solo hay una opción, a que solo existe una manera y que todo debe ser de una forma y esta parte rígida, ¿no? Y justo me parece que eso es lo que genera en muchas ocasiones esta violencia, ¿no? ¿Cuántas veces en pareja he escuchado, principalmente hombres, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, no, también mujeres. ¿Cómo es posible? Te acepto que me pongas el cuerno, pero que sea con alguien de tu mismo sexo, no puede ser, ¿no? Cuando lo que tú nos estás compartiendo es esta diversidad que encontramos en nuestro entorno y algo que me parece fundamental que tú estás, que mencionaste por lo menos en tres ocasiones, no hay leyes. No hay leyes que digan que, no hay leyes en las cuales las personas tengamos que acatarnos a esa forma o entrar en ese cajón y resulta que entonces no tengo que hacerle caso a lo que siento, a lo que estoy viviendo, porque la ley dice que debo ser hembra, heterosexual, ¿no? Pero qué complejo es aprender a mirar que en la vida no hay leyes y que la, en la vida lo más presente es la diversidad, ¿no? Y tú mencionabas estas terapias de reconversión, decías, hace décadas, cuando están tan vigentes. Y el año pasado todavía se... creo que ya no llegaron a Veracruz, ¿no? Pero en Puebla, ¿no? Muy cercano, pues, ofreciendo estas terapias de reconversión. O todavía, yo te compartía previo al programa, que todavía hay inclusive científicos que fundamentan su discurso a partir de lo natural, ¿no? Y lo cual es complejo porque el mundo, pues, ¿no? La diversidad se me está presentando en el día a día y de por sí es complejo entenderlo, vivirlo y todavía encontrarme estas terapias o encontrarme científicos que hablan desde la moral y no desde un discurso científico, académico, claro, ¿no? Pero justo las neurociencias nos ayudan a entender esta parte, ¿no? ¿Y cuáles serían, además de esto que ya nos estás compartiendo, en qué otros avances estamos mirando con las neurociencias en el tema de la sexualidad? En el tema de la sexualidad, que ahorita lo que estamos imperando es lo de la comunidad LGBTIQ, es, número uno, entender que hay diferencias en la orientación sexual, sí, pero que esas diferencias no nos dividan, porque parte de esas diferencias ha sido la discriminación, el desplazamiento, los prejuicios, que generalmente se fundamentan o tienen como cimientos ideas moralistas, pero yo no diría que realmente sean moralistas, sino más bien biologicistas. Y tú me decías de, entre comillas, especialistas que fundamentan la biología. Yo pienso, ¿de dónde rayos sacaste la evidencia biológica? Porque yo soy biólogo y no me gusta estar en la ortodoxia o reduccionismo, porque eso es bastante peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si ellos fundamentan de que, por ejemplo, si soy heterosexual y tienen que gustarme las mujeres y no me reproduzco, que ese es uno de los clichés o canones darwinianos, yo te pregunto, ¿no tengo orientación sexual entonces? ¿Estoy enfermo? No pasa nada. No, porque yo no me reproduzca, mi especie se va a extinguir. Esos son los hechos, son las realidades. Y también parte de la discriminación que hay en la comunidad, a la comunidad que le acabo de mencionar, es sobre tanto lo que pudieran influenciar a los niños. Esas ideas de que van a abusar sexualmente a los niños y los adoptan, por ejemplo, son unos pedófilos, por ejemplo. Porque lo que he visto en los estudios de abuso sexual infantil es tan amarillista, hay tanto sensacionalismo, porque hay un padre en la iglesia y como su padre es varón y abusa sexualmente de un niño que es varón, entonces es una relación homosexual. Y es una relación homosexual, por tanto es pedofilia, ¿no? A es igual a B, ¿no? Eso es un completo error. Un científico que es James Cantor, que pertenece a Canadá, él es gay, declara que es gay. Y él hace investigación en neurociencias. Ahorita él es el líder mundial de pedofilia, investiga pedofilia. Y también investiga el cerebro pedófilo, ¿por qué? Porque uno de sus motivos es tratar de dividir la homosexualidad de la pedofilia. Porque es la visión tan canónica que tiene la sociedad y no funciona así, eso no es cierto. Lo que encuentra James Cantor de la diferencia entre un pedófilo y una persona homosexual es que los pedófilos carecen de materia blanca y materia gris en su lóbulo frontal y lóbulo temporal principalmente, lo cual pudiera interpretarse de que estos sujetos no tienen funciones ejecutivas o toma decisiones y control de impulsos como una persona homosexual lo tendría. Pero no solamente eso, actividad cerebral. Cuando a los pedófilos se les pone imágenes de adultos e imágenes de niños, los pedófilos tienen mucha actividad cerebral cuando detectan a los niños. Pero cuando se estudia a los homosexuales, les pones imágenes de adultos y de niños, los homosexuales no reaccionan a los niños, reaccionan a los adultos. Estamos viendo aquí una divergencia, no tiene nada que ver la pedofilia con la homosexualidad. James Cantor, por tanto, acuña la siguiente frase: existen pedófilos homosexuales, porque la pedofilia también puede ser heterosexual, homosexual y hasta bisexual, pero no existen homosexuales que sean pedófilos. Esto tiene que quedar bien claro en esta sesión, porque hay que romper con ese cliché, de la homosexualidad, de que tener una orientación sexual que se sale de, entre comillas, lo biológico, que es incorrecto, hay una discriminación y hay prejuicios. Sí, no, sin duda. Y bueno, esto que acabas de decir, ojalá, digo, es una utopía, pero ojalá lo escucharan en el Vaticano, porque recientemente hubo, bueno, ha habido discursos muy reiteradamente de que van a tener más controles en los seminarios para que no entren hombres homosexuales, por ejemplo, porque según su mirada, cuando crezcan y se hagan sacerdotes, si son homosexuales, van a ser pedófilos y abusar de los niños, ¿no? Lo cual, como bien lo dices, es completamente otra cosa, ¿no? Bueno, pues está muy interesante la charla. Vamos a escuchar una cápsula que nos envía Conapred, que se llama ¿Qué es la orientación sexual? Regresamos. Es importante señalar que la identidad de género es muy diferente a la orientación sexual. La identidad de género responde a la persona, a la pregunta ¿quién soy? Y la orientación sexual responde a la pregunta ¿quién me gusta? ¿Con quién me gusta tomarme de la mano? ¿Con quién quiero intimar? ¿Con quién quiero darle un beso? ¿Quién me gustaría que fuera mi pareja? Entonces son dos cosas completamente diferentes. La identidad con la orientación. Las identidades trans, las personas trans, no pueden ser concebidas como personas enfermas. Lo que tú sientes, quien tú crees que eres, no puede ser concebido como una enfermedad. Por eso es importante señalar que las personas trans, bajo ciertas características y mala información, se les ha tratado de insertar en, desde un área médica, desde la psiquiatría, desde la psicología. Sin embargo, México se ha vuelto se ha convertido en el primer país en presentar un estudio donde se diagnostica que la transexualidad o que las personas trans no son personas enfermas. Esta situación de la transexualidad como una enfermedad es algo que se debe de eliminar en todo el mundo y que no puede estar supeditada por intereses de cada país o por intereses de acuerdo al sistema de salud. Creo que todas las personas trans tenemos el derecho a convivir de una manera libre de violencia, libre de estigmas, libre de prejuicios, simplemente siendo felices unos a los otros con todas las diferencias, pero siempre pensándonos que todos somos personas. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Recuerde que nuestros teléfonos son 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y estamos con Rodrigo Rodríguez, es biólogo y especialista en temas cerebrales. Y bueno, pues a partir de estas investigaciones, ¿cómo se ha ido determinando o descubriendo pues temas tan importantes como la orientación sexual, la identidad de género? Y hablabas ya hace rato, bueno, de cómo pues las personas homosexuales nacen, no se hacen, sino que es una cuestión básicamente genética. Y en el caso de las personas transexuales, en el caso de las personas transexuales, solamente hay dos estudios que se han aplicado en las neurociencias. Esos estudios, lo que se hace es tomar esos sujetos transexuales y analizar el cerebro. Lo que se dan cuenta esos investigadores es que el cerebro transexual es muy diferente al cerebro que es homosexual, ya sea llámese gay o lesbiana, por ejemplo. ¿Qué encuentran los investigadores? En el campo de neurociencias se encuentran que una vía que es el tracto frontooccipital, principalmente, y también la ínsula, tienen deficiencias en la materia gris y la materia blanca principalmente. Entonces, recordemos que la parte occipital está implicada en procesos de visión y la parte frontal en tomas de aprendizaje y decisiones. Y la ínsula, por ejemplo, también está involucrada en procesos de interocepción, es decir, mis estados corporales. Si me duele algo, lo siento, y esa sensación es gracias a la ínsula. Si tengo hambre, lo siento, y eso es gracias a la ínsula. Entonces, estas dos regiones cerebrales, al menos lo que los investigadores han podido interpretar porque son los únicos dos estudios que se tienen como referentes, y hace falta mucho más investigación, es que aparentemente, si tengo menos materia blanca en ese tracto frontooccipital que me permite procesar información visual, argumentan de que las personas transexuales no pudieran tener una percepción, entre comillas, clara de sí mismos y también de su cuerpo. Esos son los únicos dos estudios que se tienen en el campo de neurociencias de los transexuales. Lo que quiero decir es que, a pesar de que son solamente dos estudios, no estamos marcando causalidades ni cosas absolutas, ¿no? Son solamente dos estudios. Hace mucho más poder inferir qué está ocurriendo en el cerebro transexual. Porque si yo les digo esto, a lo mejor puedo herir sus utilidades. No es mi intención herir sus utilidades, porque yo estoy abierto a la biología, a las orientaciones sexuales. Pero lo importante es qué nos hace diferentes como individuos. Y hacernos diferentes, ¿para qué? Para que no caigamos en ese cliché de que tener una orientación sexual nos hace malas personas, de que es antimoral, es antibiológico, etc. Esas son completas falacias. También lo importante de contrastar la orientación sexual en estos campos de neurociencias es dar ese mensaje a la gente de que aunque tengas una orientación sexual diferente, eso no te hace mala persona, no le haces mal a nadie. Y toda esa visión moralista que se tiene surge de estas relaciones que anteriormente comenté, de los abusos sexuales, de que hay mucho machismo, depende también de la cultura en la que estamos inmersos. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que hay asaltos principalmente, daños, violencias a las personas de orientaciones sexuales, y que surgen de eso mismo, de esa cultura que se ha ido transmitiendo generaciones tras generaciones. ¿Por qué? Porque se predica lo biologicista y naturalista, que tiene que ser un macho y una hembra. Y que de alguna manera hasta el día de hoy se tiene que ser así, ¿no? Lo establecen así, es que tiene que ser hombre y mujer. Y no deben de tener niños adoptivos si no es hombre y mujer. Y fíjate que mucho de esto ha abierto pautas a investigaciones de los 90s de que, pongamos las cosas en claro, familias adoptivas, ¿quiénes abusan sexualmente de los menores? En el estudio del 94, casi 700 niños que ingresan a un hospital identificaron quiénes son sus agresores sexuales. Y más del 95% de los niños que ingresaron al hospital declararon que sus agresores sexuales eran heterosexuales. Más del 95%. Y apenas el escaso 0.0 al 0.03%, que es una cifra mínima, o sea, no llega ni 1%, homosexuales. Entonces, esa visión que se tiene aquí en la sociedad de que los homosexuales son agresores, realmente no es así. Quien realmente agrede más sexualmente son personas heterosexuales. Y que quería dejar eso en claro en ahorita que tomamos la pausa, de que, ok, pero la homosexualidad no significa pedofilia. El cerebro es completamente diferente. Y esa es la importancia de la investigación en neurociencias, poder identificar cómo están organizados los cerebros de las diferentes o diversidades de orientación sexual. Sí, y esto que nos estás compartiendo, hay un libro que se llama La familia homoparental, y donde pues muestran estudios, ¿no? Donde se da un seguimiento a familias lesbomaternales y homoparentales y miden la calidad de vida de niñas y niños, ¿no? Desde el cubrir necesidades básicas hasta cuestiones como autoestima, como vínculo saludable. Y pues en estos estudios se hace evidente que niñas y niños que están en familias, en primer lugar, familias lesbomaternales, tienen mejores condiciones de vida en esos puntos, calidad de vida y medición de en esta parte afectiva. Y luego las familias homoparentales, ¿no? Entonces, Pues me parece que es congruente con lo que tú nos estás compartiendo, ¿no? Y lo dices, me parece muy claramente, que se predica con este discurso, ¿no? Porque me parece que así es, ¿no? Como en esta repetición de este discurso desde una posición de poder, donde no se cuestiona, solo se escucha y se toma tal cual el mensaje, sin cuestionar, sin pensarlo, sin reflexionarlo, y que desafortunadamente se utiliza para generar violencia, para generar discriminación. Pero algo que me parece también muy importante retomar de lo que nos estás compartiendo es que vuelvo a poner el punto sobre este tema. Si hay entonces condiciones biológicas, ¿no? Condiciones de estructura, mencionaste, ¿no? Del cerebro, que nos hacen diferentes o que se hace notable esta diferencia en personas trans, por ejemplo. Entonces, esta información nos hace ver que no es una moda, no es algo que vaya a cambiar. Cuando ahora en Jalapa, ahora en Veracruz, cada vez es más frecuente, no te estoy diciendo que es muchísimas niñas y niños, pero cada vez es más frecuente escuchar niñas y niños que logran decirte, ¿no? Es que yo soy una niña y tengo pene, ¿no? Y estoy, tengo esta corporalidad, pero soy una niña. O yo soy un niño y tengo esta corporalidad, nací con vulva. Y entonces con lo que tú nos estás compartiendo, tengo como más luz, ¿no? Como más evidencia científica tal cual, ¿no? De decir, no va a cambiar, en el sentido de no es una moda lo que él está viviendo, no es una condición, no es un trastorno, ¿no? Muy probablemente este niño o esta niña es una personita trans, a la cual debo escuchar, tú bien lo dijiste, a la cual debo escuchar y aprender sabiamente a acompañarla o acompañarlo, ¿no? Entonces, lo cual en ocasiones a las familias y mucho las escuelas, los maestros, ¿no? Les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo aceptar que esto es parte también de nuevo de las condiciones que existen en nuestro entorno. Aquí el problema es que la gente cree todavía que biología significa macho y hembra. Y sí, sí lo sabe, pero la orientación sexual de estos dos individuos es diversa. O sea, no es como macho y hembra. Eso no te promete que el macho tenga conductas al 100% y absolutas heterosexuales, inclusive las hembras. Pero no solamente en el reino animal, sino como mencioné anteriormente, esa diferenciación es algo biológico que está ocurriendo durante la gestación. Como tú decías, realmente no son trastornos mentales, es parte de la sociedad que se tiene que respetar en cuestión de orientación sexual. Ahora, si entendemos que la sexualidad humana está cruzada por muchísimos factores, la cultura, la economía, el medio ambiente, en fin, muchísimos factores que son exclusivos del individuo humano, ¿qué tan válidos son para poder inferir conductas sexuales humanas estas investigaciones que se hacen con animales? De acuerdo. Utilizamos esencialmente mamíferos que son los roedores porque comparten un repertorio sexual similar al humano. Tienen una fase de preparación en el que hay un rituales de coqueteo, de señales, hay conductas que son ya consumatorias, desde que hay intromisión y eyaculación. Esa es una, esa es por eso trabajamos con roedores. Y otra bastante interesante es que los roedores con nosotros, además de compartir casi el 95% de nuestros genes, también tienen una actividad de la neurofisiología bastante similar a nosotros. Si nosotros los humanos, cuando vamos a tener sexo, se nos incrementa ya la dopamina, a los animales eso mismo, se les incrementa la dopamina. Si hay una eyaculación o hay un orgasmo, por ejemplo, incrementan los opioides como las endorfinas. Y en los animales también ocurre lo mismo, se les incrementan las endorfinas. Y algo bastante importante es que tanto humanos como animales, en este caso en los roedores, tenemos tres niveles cerebrales. ¿A qué me refiero con tres niveles cerebrales? en cuestión de cognición, emoción y motivación. Nosotros tenemos un cerebro sociosexual. Estos animales que ocupamos para la experimentación también tienen un cerebro que es sociosexual y funcionan casi de manera idéntica. Si nuestras emociones en un encuentro sexual, por ejemplo, que están basadas principalmente por la amígdala, se enciende nuestra amígdala a ver imágenes, me estoy emocionando. En los roedores sucede algo similar, me estoy emocionando. Si se nos activa mucho la corteza orbitofrontal porque lo que estoy percibiendo me es recompensante, me excita mucho, en los animales pasa un proceso similar, me está excitando mucho. Entonces, hablando de la validez de lo que se tiene con modelos de animales de experimentación en campos de neurociencias, si son confiables, son viables, pero aquí lo importante es que no debemos extrapolar al 100% de lo que está ocurriendo en un animal. No lo puedo extrapolar con un humano. ¿Por qué? Porque en los animales solamente tengo un contexto biológico y ya está ahí. No tienen esos contextos socioculturales que para nosotros es bastante complejo. Como tú bien decías, está, para empezar, nuestra cultura, la sociedad, el estatus socioeconómico, las experiencias que tenemos con nuestro entorno, si son experiencias aversivas, positivas, qué dice la sociedad de nosotros mismos. Entonces todo eso va a ir esculpiendo la psique en el humano, ¿no? Eso no pasa con nuestros animales, no pasa así. Nadie va a discriminar a una rata que tiene erotismo con una rata de su mismo sexo, por ejemplo. Claro, inclusive, o sea, hay publicaciones en roedores en machos que no les hacemos nada y hay machos que montan machos. Inclusive también hay hembras que montan hembras. Pero no pasa nada. Pero aquí lo esencial es eso, que podemos adoptar diferentes contextos en un roedor, por ejemplo, biológico sí, pero en este caso que yo les comentaba de contextos de aprendizaje, también es un contexto, pero yo se lo estoy ofreciendo y solamente es un contexto. Uh-huh. Nosotros estamos inmersos en cientos de contextos, claro, que no vamos a poder dilucidar. Claro, qué interesante esto que nos estás compartiendo, porque los humanos somos súper complejos, ¿no? Y justo no es importante tener información de esta parte de la biología, pero no solo de eso, ¿no? Uh-huh. Justo como mencionaba Silvia, ¿no? Las ratas vivirán machismo, ¿no? Las ratas vivirán violencia de género, ¿no? Una rata, tú decías hace un momento, una hembra monta a una hembra, ¿no? Las ratas vivirán todo el contexto, ¿no? De permisos, lo social, lo cultural, lo económico. Pues no, somos complejos. Y justo por eso me parece importante informarnos para entender esta complejidad que estamos viviendo, y para crear nuevas posibilidades, que eso me parece como lo más importante que apelaríamos con este programa, ¿no? Empezar a cuestionar, a reflexionar, desde conceptos que ocupamos en nuestro lenguaje como atípico, normal, ¿no? ¿Qué tanto cabe lo natural? ¿Qué tanto cabe en nuestro discurso? O no, más bien seguir cuestionando todo lo que estamos viviendo. Yo me quedaría con esa parte, ¿no? Y pues me gustaría saber con qué te despides del programa de hoy, Rodrigo. Me despido diciéndoles que nos están escuchando, que la comunidad LGBTQ es una comunidad que merece espacio, respeto, porque hay sustentos científicos, hay explicaciones para esta diversidad y que dejemos al lado la discriminación. Porque si tu amigo que me estás escuchando tienes quizás un problema que le llamamos como homosexualidad internalizada, no tienes un desorden mental, es algo natural, tienes que vivirlo, tienes que expresarlo. Sí, yo creo que esto es fundamental y bueno, realmente creo que es importante que cobremos conciencia, sobre todo papás y mamás, que sepan que sus hijos, hijas homosexuales, lesbianas, trans, no están enfermos, no están enfermas, no tienen que llevarlos a que los curen, simplemente apoyarles porque pues es su biología, como nacer con el cabello pelirrojo o como nacer zurdos, ¿no? Entonces, bueno, nos has dado muchísima luz y con ganas de seguir platicando al respecto. Bueno, por hoy es todo.